Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Sabes lo que es la filemamanía? Es una de las formas universales y antiguas de demostrar el amor en su más grande expresión. Pero también expresa afecto, ternura, amistad, cariño, pasión, compromiso, perdón. Me refiero al beso. ¿Qué es un beso? Es tocar algo con los labios. Es una práctica entre los humanos en la mayoría de las culturas, pero también entre primates y chimpancés. El beso puede darse de muchas maneras y en muchas partes del cuerpo, de acuerdo con el país y la época, se realiza de formas diferentes. Al beso, por lo general, se le agrega un abrazo. Y este representa, entonces, una manera de demostrar nuestros sentimientos, ya sea el amor incondicional por un hijo, el amor pasional por nuestra pareja o el fraterno por la familia y los amigos. De acuerdo con estudios científicos, se ha determinado que al besar de manera apasionada, ponemos en movimiento 34 músculos del rostro, 17 de ellos relacionados con la lengua. También intercambiamos 300 colonias de bacterias, unos 9 miligramos de agua, 0.18 de sustancias orgánicas, 0.7 de materias grasas y 0.45 de sales minerales. Asimismo, liberamos hormonas y aumentamos nuestro ritmo cardíaco. Un beso en la mejilla activa 12 músculos faciales. Además, alrededor de 40.000 microorganismos cambian de dueño cuando damos un beso. Pero también se estimula saliva, lo cual disminuye el nivel ácido que causa la caries y placa dental. A lo largo de 3 minutos de beso apasionado se queman unas 15 calorías. En un beso participan 5 pares craneales: el nervio facial, el hipogloso, el glosofaringeo, el olfatorio y el nervio trigémina. La posición fisiológica de la boca hace que ésta sea el órgano erógeno más cercano al cerebro, el centro donde se producen las sensaciones y emociones. En una de sus investigaciones, la organización británica Relate hace hincapié en los beneficios para la salud que conlleva el simple hecho de besar. Te comparto. Quema calorías, mejora el ánimo, ejercita músculos faciales, como vimos, activa la circulación sanguínea, un beso libera oxitocina, una hormona importante en cuestión de enamoramiento, orgasmo, parto y lactancia. Aquellos besos que aportan más beneficios a la salud y combaten la depresión o la tristeza son los cargados de emoción y sentimiento, pues liberan endorfinas, opiáceos naturales y antídotos para la angustia, la depresión y el desánimo. De acuerdo con la Universidad de Viena, besar y abrazar aumenta el ritmo cardíaco a 130 latidos por minuto y fortalece las defensas inmunológicas. De acuerdo con recientes estudios, los hombres que besan a sus esposas por la mañana tienen menores posibilidades de enfermarse que los que no lo hacen e incluso viven 5 años más. El nombre científico del acto de besar se llama filemamanía y, de acuerdo con los expertos, esta acción, en comunión mental y física, provoca una conmoción en nuestro organismo semejante a la generada por una sobredosis de anfetaminas. El beso es uno de los ejercicios que más recomiendan los terapeutas sexuales para fortalecer el contacto físico y emocional entre la pareja, pero también se recomienda como forma de demostrar cariño fraterno y amistad. Como vimos, ser filemamaníaco es una forma de vivir que nos trae muchos beneficios, tanto de salud física como emocional. Es una forma de vivir mejor. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de gabyvargas@mbs.com.mx o síguela en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.